Buenas, estamos acá en la Plaza de Mayo, terminó la ronda y estuvimos comentando el tema del seguimiento de los juicios que hacemos desde el Archivo Popular de la Memoria. Juicios que en este momento es importante tener este seguimiento, porque estamos viendo que de repente avisan que se suspende, como el juicio que ayer debió comenzar ayer 11 de marzo, miércoles, comenzaba el primer juicio sobre el ingenio La Fronterita. Este ingenio es el ingenio de Tucumán, dentro de todo lo que fue el operativo Independencia en el año 1975, fue una represión que a los trabajadores, entre ellos hay 68 víctimas que son las que están dentro de este juicio, que son querellantes. Hay dos imputados, estos imputados, uno es Figueroa Minetti y Butori es el otro, sí, Butori, Eduardo Butori. Estos imputados, bueno, uno de ellos parece que tiene problemas de salud. A último momento se hizo una pericia de salud sanitaria, bueno, dijo que no podía estar presente tampoco. Bueno, lo que estamos viendo es que es parte de las mismas estrategias que hicieron con el ingenio de Ledesma. Con Blaquier, finalmente Blaquier no fue juzgado. Blaquier siempre tenía una indisposición, llegó a sus 90 años y finalmente se murió sin ser juzgado. Estamos viendo que, bueno, otros, por ejemplo, Tasselkraut también, de Mercedes-Benz, van estirando y estos juicios se van dilatando en el tiempo, el de Las Marías también, del ingenio de Las Marías también. Bueno, por eso insistimos tanto en estar presentes y que estos juicios además sean presenciales, que haya esta posibilidad de que los juicios estén los imputados presentes en la sala, con los jueces presentes, porque los últimos juicios no estuvieron ni siquiera los jueces en la sala, estaban las víctimas solas con sus abogados. Bueno, queremos seguir insistiendo sobre estos juicios. Estos juicios hoy ya son 50 años, ¿no? Ahora pronto va a ser el 24 de marzo, una fecha tan importante para la lucha de todos estos años, y seguimos insistiendo en que queremos que se haga justicia. Este año será que nos digan dónde están, ¿no? Justamente, que digan dónde están y que son 30.000. Bueno, gracias.